Buenos días a todos. Hoy os vamos a hablar sobre el Museo Geominero. La semana pasada, los alumnos de cuarto fuimos a Madrid para visitar este bonito museo. Al entrar en él, fuimos a una gran sala en la que estaba expuesto un trozo de cuarzo rosa de gran tamaño. En esta sala podemos encontrar una gran cantidad de minerales. Dentro de la sala se encuentra el esqueleto de un mastodonte. Nos lo pasamos genial. Os animamos a que vayáis a visitarlo. Hasta la semana que viene.